Amén, gloria a Dios. Ahora sí. Vamos a leer una. Al 8. Juan 3:1-8. La palabra de Dios dice así: había uno de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede uno nacer en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús: lo que ha nacido en la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del espíritu. El orden de Dios, una de las cosas del orden de Dios para nosotros, como hijos de Dios, como terrestres, es nacer de nuevo. Como hemos estado viendo desde el principio, vimos cómo es el orden del mundo y vimos la principal consecuencia del orden del mundo, que fue la desobediencia. ¿Qué le dijo Dios a Adán si comía del fruto? Ciertamente morirás. Entonces, gracias a Adán, todos nosotros hemos muerto en lo espiritual y es necesario nacer de nuevo en lo espiritual. No podemos nacer una vez más en la carne. O sea, eso es algo que Nicodemo no entendía. Algo muy curioso aquí que dice que del viento, el viento, nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. ¿Qué se refiere esto? Nadie puede controlar al viento. ¿Sí me explicó? Igual el nacer de nuevo, uno no lo puede controlar. No puede uno decidir nacer de nuevo, sino Dios es quien nos hace nacer de nuevo. Nadie tampoco decide nacer en lo natural. Es Dios quien decide que nazcamos, dónde nazcamos y cuándo nazcamos. ¿Sí me explicó? Entonces, Dios es quien determina todas estas cosas. La vida y sus deleites. Mucha gente quiere, anhela las cosas de este mundo. Como por ejemplo, ¿qué? ¿Qué tipo de cosas? Por ejemplo, la tecnología, el éxito, la economía, quizás cuando uno es joven, el ser galán, ¿no? Cuando uno es más, está en la juventud, que lo sigan las muchachas, o al revés, ¿no? Las muchachas que sigan a los muchachos guapos, sigan a las muchachas. Son cosas que este mundo quiere, que este mundo anhela, que este mundo desea. Pero nosotros, cuando nacemos de nuevo, todas esas cosas deben ser rotas. ¿Sí me explico? ¿Cómo nosotros, en el orden de Dios, nacemos de nuevo? ¿Cuál es el orden de Dios para los que hemos nacido de nuevo? Yo lo puse en tres puntos, en tres partes. ¿Qué es la convicción del pecado? Ajá. Las marcas del nuevo nacimiento las describí en tres partes, que es la convicción del pecado. ¿Qué es estar convencido del pecado? Recordemos que cuando Jesús viene a nuestras vidas, nos hace entender, nos mira hacia adentro y Él mira nuestro corazón. Cuando yo llegaba hace algunos años a la iglesia donde conocí, donde se puede decir que nací de nuevo, en la iglesia tenían mucha reverencia por un lugar. ¿Sí me explico? Tanta reverencia había que pues estaban muy empeñados en la estructura, Es bueno, como lo he dicho en otras ocasiones, tener un lugar. Pero el afanarse mucho por un lugar tampoco es de Dios. Y no es el lugar santísimo. ¿Cuál es el lugar santísimo de Dios hoy en día? ¿Cuál es? No, el lugar santísimo donde habita Dios es en nuestro corazón. ¿Sí? Lo hemos dicho nosotros. ¿Quién vive? Cristo. ¿Y dónde vive? En nuestro corazón. ¿Cómo podemos nosotros entender que Cristo está en nuestro corazón? ¿Cómo nosotros podemos ver que hemos nacido de nuevo? Vemos lo que dice Isaías 6. Isaías 6. Si gusta leerlo, Isaías 6, del 1 al 7. Dice, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Isaías 6. Tenía, se movió. Isaías 6, ¿no? Ahora sí. Isaías 6, 1. 1 al 7. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y en uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y volvió hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus, y estará quitada tu culpa, limpio tu pecado. Amén, gloria a Dios. Isaías 6. Aquí hay algo muy curioso que dice así, ¿ah? Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ay de mí, soy hombre muerto, ¿ah? Dios pone nuestro corazón delante de nosotros. Y cuando Dios se revela como... ¿Cómo se revela? ¿Cómo lo revelaban los ángeles? ¿Cómo decían los ángeles que era? Santo, santo, santo. Cuando Dios se revela como el Señor Santo y pone nuestro corazón delante de nosotros, podemos ver la inmundicia que hay en nuestro corazón. La gente te puede decir que ya no comete ciertos pecados. Mas sin embargo, podemos comprender que de continuo estamos pecando. De continuo hay pecado en nuestros corazones. El amor de Dios, su infinita gracia, nos permite seguir con vida. Anteriormente, cuando alguien moría, sacaban a las personas muertas cuando estaban delante de la presencia santa del Dios Todopoderoso. Mas ahora, el lugar más santo de Dios debe de ser nuestro corazón, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ahora nosotros somos el reflejo del lugar santísimo de Dios. Somos piedras vivas, unidas todas, haciendo el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir que nosotros somos el cuerpo de Cristo? que todos a una somos el reflejo hacia el mundo de lo que es Cristo. La Escritura también dice que nosotros debemos ser sal. ¿Qué hace la sal? Le da sabor. Pero también, ¿qué hace la sal con por ejemplo, con la comida? La mantiene, ¿sí me explico? No permite que la sal, no permite que ciertos alimentos se echen a perder. Nosotros somos la sal del mundo. En ocasiones, los problemas, quizás con algunos vecinos, a veces con la familia, nos gustaría que el Señor viniese por nosotros o nos cambiase de lugar, ¿sí me explico? Y quisiéramos nosotros estar quizás en otro país o ya estar delante de Dios. Pero Dios nos ha mandado a un lugar para que nosotros seamos el sazón, para que nosotros seamos quien le da sabor a este mundo. Este mundo está perdido, no tiene rumbo ni dirección. En esa misma parte de la Escritura también menciona que nosotros somos luz. Menciona que somos sal y menciona que también somos luz. ¿Qué hace la luz? Alumbra. Alumbra. Nosotros somos luz. Y si somos luz, nosotros tenemos que alumbrar la vida de Cristo. El mundo está en oscuridad conforme a los deleites de este mundo. El mundo se goza con los deleites de este mundo. El mundo le gusta estar en tinieblas. ¿Dónde es donde hay mayor actividad de diversión? ¿A qué hora es donde hay más actividad de diversión? En las madrugadas. Inconscientemente la gente busca lo más oscuro para poder divertirse. Inconscientemente la gente busca la oscuridad para poder reflejar sus pecados. ¿Dónde hay más robos? Anteriormente solamente había en un horario robos, ahora hay de día y de noche. Pero ¿dónde se incrementan los robos? ¿En el día o en la noche? Noches. En las noches. ¿Dónde salen los asesinos a sueldo por lo peculiar? ¿En el día o en la noche? La noche. Los asesinos buscan la oscuridad, porque viven en oscuridad. Nosotros somos lo contrario de un asesino. Somos aquellos que portan la vida de Cristo. Y nosotros tenemos que andar en luz. Todo lo que nosotros hacemos debe de ser íntegro. Por lo peculiar, nosotros que conocemos las cosas que desagradan a Dios, ¿cuándo es cuando un cristiano por lo peculiar peca? ¿Cuando lo ven o cuando no lo ven? Cuando no lo ven. Y hablando de cristianos, ¿sí me explico? Hablando de aquellos que han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque inconscientemente aún el pecado busca la oscuridad. Nosotros hemos nacido de nuevo. ¿Qué se dice? ¿Qué se dice cuando una mujer va a dar a qué? ¿Va a dar a luz? ¿Por qué una mujer va a dar a luz? Porque va a dar vida. ¿Qué tiene que ver la luz con la vida? ¿Se han preguntado eso? O sea, la gente, ¿por qué menciona que va a dar a luz cuando va a dar vida? Porque Cristo es la vida. Cristo es la vida. Aún el Señor en el principio, ¿qué fue lo primero que hace? Separa la luz de las tinieblas. ¿Qué es la luz? Los nacidos de nuevo, en Cristo Jesús. ¿Sí me explico? ¿Qué es las tinieblas? El resto. Nosotros somos luz. Cuando alguien llegó a ir a algún rancho, a algún parque de noche, ¿sí? ¿Qué pasaba cuando veían el rancho, cuando iban llegando de noche? ¿Qué les causaba? Miedo, inseguridad, ¿sí? ¿El mundo cómo vive? ¿Cómo vive el mundo? Vamos a hablar de la economía. ¿Cómo vive el mundo conforme a la economía? ¿Seguros o inseguros? ¿Cómo debemos vivir nosotros? Seguros en Cristo. seguros en Cristo. No ha habido justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Aún ni los lirios del campo se han vestido con tal hermosura como Salomón. Porque Dios es el que provee. Si Dios alimenta a los cuervos, ¿nos podrá alimentar a nosotros? En una ocasión, Tony mencionaba, cuando trabajaba en Nissan, que llegó y que vio muchos pajaritos comiendo en el pasto de Nissan y de repente todos volaron. Una cantidad, pues, numerable cuando vemos las parvadas de los pajaritos. Si Dios puede alimentar esa parvada de pajaritos, ¿podrá alimentar a uno de sus hijos? ¿Sí o no? Lucas 11, ¿qué dice? Vamos a leer Lucas 11 conforme a los hijos de Dios. Permítame que lo busco. Lucas 11. Del 4 hacia adelante, 4 al 8. Y perdonaos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Le dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Hasta ahí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tiene que ver esto con el nuevo nacimiento? ¿Ustedes qué creen? ¿De qué está hablando aquí? Lo hemos leído, lo hemos estudiado, pero realmente está hablando del amigo, este versículo. Nosotros. ¿De nosotros? De Cristo. ¿De Cristo? ¿Pero de qué? Explíquenme. Está hablando de la oración. Sí. ¿Sí? Y de la provisión. Está hablando de que la oración es una provisión, pero no está hablando de que nosotros estemos, fíjense, aunque lo menciona, no menciona que estemos rogando a Dios. No menciona eso. El contexto bíblico no lo menciona. En otra parte sí menciona sobre ello, que dice que una mujer llega con un juez y que le ruega y le ruega hasta que le hace justicia. Pero en esta parte no precisamente habla de ello. Si nosotros vemos abajo, habla de los hijos. ¿Quién de vosotros siendo malo le da a su hijo cosas malas? Entonces, ¿de qué está hablando esta parte? De los hijos. ¿Dónde están los hijos? En esta porción bíblica. En la cama juntamente con su padre. Lo hemos leído, se ha predicado sobre ello, pero no está hablando de las personas de afuera, de que llegan y que roguemos a Dios. No, está hablando de los hijos. Si ven adelante, habla de los hijos. Si vosotros siendo malos damos cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más Dios, que es santo y puro. Nosotros como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, ahora estamos bajo el regazo del Padre. Ahora nosotros estamos en Cristo Jesús. Ya no vivimos conforme al mundo. Vivimos conforme a Cristo. ¿Nicodemo cómo vivía? ¿Conforme al mundo o conforme a Cristo? Conforme al mundo. Te digo que es necesario nacer de nuevo. Él no había nacido de nuevo. Aquí hay datos muy curiosos. ¿A qué horas fue a buscar Nicodemo a Jesús? En la noche. La razón no lo especifica, pero sí menciona que la noche, que en la noche va y lo busca. ¿Qué simboliza la noche? Cuando no lo ven. Cuando ya es tarde. Cuando no hay luz. ¿Qué más podemos ver sobre el nuevo nacimiento conforme al orden de Dios? ¿Qué pide Dios en el orden, en su orden? ¿Qué pide Dios respecto al nuevo nacimiento? La fe en Jesús. ¿Cuántos caminos hay? Uno solo. Hay muchos caminos, pero uno solo que lleva a la vida eterna. Mateo 7, 13. Mateo 13. Mateo 7, 13 y 14. Mateo 7, 13 y 14. Amén. Lo voy a leer. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Cuál es la puerta ancha? El mundo y sus deleites. ¿Qué ofrece el mundo? Gozo. ¿Qué ofrece el mundo? Diversión. ¿Qué ofrece el mundo? Pecado. ¿Qué ofrece Cristo? Cuando nosotros llegamos a Cristo, ¿qué es lo que Él nos ofrece? ¿Qué es lo que Él nos da? Santidad. Dios nos pedirá, en cierta forma nos dice que tenemos que sufrir o no. ¿Qué dice la Escritura? ¿No? ¿Qué digo yo? ¿Qué dice la Biblia? Por causa de Él vamos a pasar persecución. Por causa de mí. Padecéis persecuciones. Y sufrirán un poco de tiempo, pero confiar. Yo he vencido al mundo. Toma tu cruz y sígueme. ¿Quién es el camino? Cristo. ¿Cristo? ¿Están seguros? ¿La Biblia menciona que Cristo sea el camino? Para sus hijos. ¿Sí? Exactamente. Juan. Primera de Juan 14:6. Primera de Juan 14:6. No, perdón, Juan 14:6, no es Primera de Juan. Juan 14:6. Juan 14:6. Amén. Si gustan leerlo. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a rezar al corazón. ¿Qué es lo que mira Dios desde Dios Padre desde el cielo? A Cristo. Y entonces, ¿por qué nosotros vamos a entrar al cielo? Porque va a ver a nosotros a Cristo. Pero ¿por qué entonces entraría Cristo? ¿Por qué nosotros entramos al cielo? ¿Qué parte de la Escritura dice que nosotros entramos al cielo? Dice que abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo, el justo. Cuando Cristo habita en nosotros, en nuestro corazón, cuando Él es el autor y el consumador de la vida en nuestras vidas, el Padre se goza con el Hijo. Y nosotros nos convertimos en hijos de Dios. ¿Qué características tiene un hijo de Dios? Gozo, Padre. Gozo. ¿Qué más? Amor, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Entre todas las cosas, no hay ley. Ahora les hago una pregunta, honestamente. ¿Qué tanto de ello hay en nosotros? ¿Somos gozosos? Yo creo que todo, mientras estemos aquí, Dios va a tratar en todas las cosas en nuestra vida. Dios trata en todos esos puntos en nuestra vida, porque somos imperfectos. Cuando tenemos problemas en la vida, por ejemplo, problemas en el amor, problemas de salud, problemas familiares, honestamente, ¿cómo está nuestro corazón? Se aflige. ¿Y esto está bien o está mal? Conforme a la escritura. ¿Ustedes está mal? ¿Ustedes creen que, por ejemplo, el llorar esté mal, el sufrir? Pues nos entristecemos, pero, o sea, tenemos la esperanza en Cristo nosotros. Así es. O sea, por ejemplo, por eso somos la luz en este mundo, porque así para es. Aquellos que están perdidos, pues estamos orando por ellos, ¿no? Estamos rogando. Así por es. Ellos. Es nuestro labor. Exactamente, es el mismo ejemplo. Si alguien muere, ¿nos entristecemos o no nos entristecemos? Sí. Pues claro, ¿y está bien o está mal? Está bien. Pero dice la escritura que no nos debemos entristecer como los que no tienen esperanza. Debemos asimilar las cosas conforme al propósito de Dios. Dios trata en todas las situaciones. Todo lo que nos pasa es por los propósitos y planes de Dios. Satanás no tiene parte ni suerte en nuestra vida. Nada. Lo que a nosotros los hijos de Dios nos pasa, nos pasa siempre por los planes de ¿quién? De Dios. Ojo, si nosotros le damos cabida al diablo, pues el diablo va a cobrar factura. ¿Sí me explico? Pero si nosotros tenemos aflicciones, sufrimientos, son por parte de los planes de Dios, porque Él trata en nuestras vidas. Para hacer una obra de arte, ¿qué se tiene que hacer con una roca? Pulirla, destruir lo que le sobra, quitarle y darle forma. ¿Sí me explicó? Más sin embargo, los hijos de Dios muchas veces no queremos sufrir. Pero Dios trata en la vida del Hijo de Dios siempre y siempre Él hace su voluntad. Nosotros podemos alejarnos por algún tiempo, más sin embargo, Dios siempre va a hacer sus planes en nosotros. ¿Cuáles eran los planes de Dios para Jonás? Que fuera y que predicara a Nínive. ¿Qué hizo Jonás? Desobedeció. Jonás desobedeció. Quiso huir de la presencia de Dios. Quiso huir de la presencia de Dios. ¿Cuántas veces nosotros estamos en esta posición? Dios nos ha demandado algo y nosotros queremos ser todo lo contrario. ¿Sí me explico? Y podemos quizás encaminarnos hacia otro lado, pero Dios en sus planes nos recompone el camino. ¿Sí me explico? El amor de Dios nos hace entender que somos sus hijos. El último punto de las marcas del nuevo nacimiento es el amor y el servicio a los demás. ¿Qué es el amor? No es acto ansioso, no guarda rencor. Dios es amor. Ahora sí, primera de Juan 4, 20 y 21. Tienen, pueden leerlo, ¿eh? Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y si nosotros tenemos este mandamiento de él, El que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén, gloria a Dios. Dios es amor, ¿va? Ahora, si nosotros no amamos a nuestros hermanos, ¿qué somos? Mentirosos. Y Dios no está en nosotros. ¿Y cómo mostramos el amor hacia los hermanos? ¿Cómo se demuestra el amor? ¿Qué hizo Jesús? Le sirvió. Exactamente. ¿Cuántas veces nosotros tenemos un extra y lo desperdiciamos, lo malenfocamos, pudiendo apoyar a algún hermano? ¿Ustedes creen que Dios, que Jesús, en ocasiones no se desesperó con los apóstoles? Sí, mayormente. ¿Cuántas veces nosotros nos desesperamos con algún hermano? Y decimos, no, pero es que ya tiene mucho tiempo, o esto, o el otro. O definitivamente hay gente que no es cristiana y sus hechos demuestran que no son cristianos. Dios se entregó en amor a la gente que no era cristiana, por decirlo de alguna forma. ¿Ustedes qué creen? ¿Fue su amor el que qué? Que los atrajo. Una pregunta, ¿nosotros mereciéramos estar bajo el regazo de Dios? No. ¿Cuántas veces nosotros, yo, hablando de mí, he fallado a Dios por alguna situación u otra? Y Dios no me desecha. Nosotros de igual forma debemos tener paciencia. Quizás muchas de las personas que han venido no son cristianas. Mas sin embargo, Dios es paciente con nosotros y nos ama. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Pues tener el carácter de Cristo. Tener el carácter de Cristo. Que Dios forme en nosotros, ¿sí me explico? Sea que se congreguen aquí o en otro lado, nosotros amarles. Y siempre que nos abran las puertas, nosotros llevar el Evangelio. Cuando se cierran las puertas, no podemos hacer nada. ¿Qué dice la Escritura conforme a esto? Así es. Pero si abren las puertas, ¿qué dice? Entra y predica. ¿Sí me explicó? En ocasiones nosotros, hablando más en la familia, quisiéramos que entendieran rápido, ¿ah? Sin embargo, Dios muestra que debemos de ser pacientes y que le ha de hablarle a las personas. Hay mucha gente que incluso se dice que ha nacido de cuna cristiana. ¿Se puede nacer de cuna cristiana? Pues de cuna cristiana sí, pero es religión. Es una religión. Nadie nace de cuna cristiana, nadie nace siendo cristiano. ¿Sí me explico? Hay gente que ha nacido de cuna cristiana y ha navegado por las creencias del cristianismo hasta llegar al judaísmo, ¿no? Y ya Cristo ya no es Dios, ya es un profeta. Testigos de Jehová modernos, ¿va? Mas ahora, ¿nosotros cómo tenemos que actuar? Con compasión. Porque esas almas están yendo hacia dónde. Si no tienen a Cristo, ¿hacia dónde se van esas almas? Al infierno. Al infierno. Nosotros tenemos que empeñar tiempo, dinero y esfuerzo para esas almas. ¿Por qué digo tiempo, dinero y esfuerzo? Tiempo en estar llevándole la palabra. Cuenta Paul Washer que duró con un hombre, no sé si han escuchado ese testimonio, estaba en otro país, fuera del suyo, y estaba con un hombre, y le dice, voy a morir, quiero conocer a Dios. Pues yo voy a estar aquí hasta que mueras, o hasta que entiendas el plan de Dios para tu vida. Le decía, vamos a leer Juan 3:16. Y pasa el primer día y ¿entiendes? Sí, entiendo. ¿Lo crees? Pues sí. ¿Lo vives? No, no entiendo cómo vivirlo. Pasa otro día, pasa otro día, pasa otro día, pasa otro día, pasa otro día. Pasan semanas y le vuelvo a decir, vamos a leer otra vez Juan 3:16. Y al leerlo, por milésima vez, dice, empieza a llorar y dice, ahora sí realmente lo entiendo. Dios me ama. Dios me ama. Soy un pecador y aún así Dios me ama. Dice Paul Washer que con lágrimas en los ojos este hombre comprende después de semanas de estar con este hombre. Dice que horas, o sea, el hombre ya no trabajaba y el pastor Paul Washer dice que duraba con él, sentado horas platicando y platicando y platicando. Y horas, durante, pongan 2 semanas, 2 horas diarias, platicando con este hombre. Hasta que este hombre comprende el evangelio. ¿Cuánto tiempo nosotros dedicamos a una persona? ¿Sí me explico? Y nos desesperamos. Tenemos que tener tiempo. ¿Dinero? ¿Por qué dinero? ¿Por qué nosotros invertimos dinero en almas? No en un lugar, en almas. ¿Por qué? Pues por el traslado. Gasolina. ¿Qué más? Sí, igual no tienen para comer, llevar. Si no tienen comida, llevarles un taco. No ser carga, ¿verdad? Para ellos. ¿Sí me explico? Porque muchos van y ya ven al pastor llegar y, híjoles, no tienen que ofrecerles. Y es doloroso. Ay, hasta, al vez de recibirlo con gusto, lo reciben hasta como con miedo, ¿ah? ¿Eh? Ay, el pastor ya va a venir y no tengo ni qué darle. No, nosotros llevar el alimento. Amén. Para muestra un botón, ¿qué hizo Jesús en el Sermón del Monte? Alimentó. O espero que, a ver, pues no traigo que comer. A ver, pues, ¿quién me invita un taco? No, va que no. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a esperar que nos alimente. Nosotros vamos con esa intención, ¿me explico? Por ejemplo, ahora que nos invitan a Culiacán. Pues honestamente yo tengo que llevar para mi provisión, sea que me inviten o no, incluso para poder compartir. ¿Me explico por qué? Porque ¿qué hizo Jesús? ¿Sí me explico? Y en ocasiones nosotros vamos y decimos, no, pues ya vine, ya me ven a venir, pues de pérdida que me inviten un taco, ¿no? Dinero. Hace poco estaba leyendo en Corintios, no me acuerdo qué. Pero decía que ahora sí que los hermanos compartían de lo que tenían en sus fuerzas, ¿verdad? Y aún más allá de sus fuerzas. Así es. Es fuerte, sí. Aún el apóstol lo dice, ¿ah? ¿Qué dice el apóstol? Y gastaré mis fuerzas y me gastaré yo mismo y gastaré de lo mío, de su dinero. Tenemos que invertir. En ocasiones estamos más preocupados por nuestras necesidades que por la necesidad del hermano que no tiene, que realmente no tiene dinero. ¿Sí me explico? Cuando nosotros como nacidos de nuevo, hemos nacido de nuevo, entonces ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que ser? Como Cristo. Tenemos que aportar en amor a las personas necesitadas, tanto de lo espiritual como de lo material. En ocasiones nada más nos enfocamos en lo material, ¿verdad? Pero para mostrar el amor, ¿cómo se demuestra el amor? ¿Qué te demanda a veces Tony? ¿Qué te demanda a veces Carla, Tony? Que nada más le digas cosas bonitas o a veces también te dicen, pues una florecita, un chocolatito, una cartita, cosas materiales. Porque así también se demuestra el amor. Porque las palabras se las lleva el viento. Incluso por ahí dicen, va, tus hechos no me dejan oír tus dichos. Si realmente decimos amar a alguien, nosotros tenemos que compartir de lo mucho o de lo poco que tenemos. En ocasiones, incluso si tenemos comida, si hay alguien necesitado, apartar un taquito y llevarle, conforme a nuestras posibilidades, obviamente sin gastar lo que no tenemos. Si no tenemos, no lo vamos a dar. Si yo no tengo para darle quizás 200 pesos a una persona, pues no se los voy a dar, le voy a dar lo que pueda darle. ¿Me explico? ¿Cómo más es el amor? ¿Qué más hace el amor? No busca lo suyo. No busca lo suyo. ¿Sí me explico? No busca su propio beneficio, sino el de los demás. Dios demanda que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Decía, esfuerzo, dinero, ¿y qué más decíamos? Tiempo, dinero y esfuerzo. ¿Por qué esfuerzo? Porque a veces no queremos ir. No queremos salir de nuestra comodidad. No queremos salir de nuestra comodidad. ¿Cuántas veces está haciendo frío y no queremos asistir a algún lugar porque está haciendo frío? ¿Pero qué tal si fuera una fiesta? ¿Me explico? Si estuviera nevando, hermana Caro, si estuviera nevando, honestamente, la verdad, y tendría el compromiso de ir quizás con el hermano José, con la hermana Estela, ¿irías si estuviera nevando? ¿Hablas y cancelas porque está nevando? ¿Sí? Pues eso es importante. ¿Sí? Claro. Tony, ¿tú qué harías? Está nevando y tienes que ir con Carlos. ¿Irías? ¿Le hablas? ¿Le cancelas? ¿Qué harías? ¿Le cancelas? Yo creo que sí. ¿Sí? Les voy a hacer otra pregunta. Si fueran los 15 años de Ami o de Vale, ya lo planearon, ¿verdad? Ya invirtieron. Son los 15 años de sus hijos. En un salón. Y está nevando. ¿Asistirías a los 15 años? O a la boda incluso, por ejemplo, de alguno de sus hijos. Pero está nevando. Yo creo que o sea, poniéndolo de esa manera, yo creo que sí diéramos nuestra vida por nuestros hijos y todo. Pero también, y fueran prudencia, o sea, igual no lo cancelaremos nosotros, pero se tiene que cancelar porque, o sea, a lo mejor está nevando. Ya no sería de nosotros, sino sería del salón o de las personas. Pero, claro, ejemplo, pero hay de nevadas a nevadas. Si me explico, por ejemplo, cuando nevó aquí en Aguascalientes, no nevó No, pero aún incluso, como los inexpertos todos andaban así como gatos. Como Bambi, ¿verdad? No sabían manejar. Y pero, hubo accidente. Claro. Aunque el clima esté bonito, por ejemplo, yo lo digo personal, o sea, nos pasó apenas este fin de semana, que no llevamos, bueno, yo no llevo así decirle a la persona que visitamos, vamos la otra semana o no, por lo mismo que a veces uno se rehúsa a asistir, y el clima estaba bien. Exactamente. O sea, no es lo que uno quiera, porque sea, no, pues es que luego siempre dice que tenemos que ir. Así es. Y es el Espíritu de Dios que te obliga a ir. Así es. Pero ¿cuántas veces nos rehusamos en nuestras fuerzas a lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo? Y no lo hacemos. Somos rebeldes. Por eso decía, si está nevando, una nevada quizás tranquila, con mucho frío, pero con nieve, así bonito, ¿verdad? Que se vea la nieve. Pues la verdad, yo creo que muchos no iríamos quizás con un hermano que tenemos que visitarle. Pero si está nevando muy bonito y es la boda de alguno de nuestros hijos, pues con todo y la nieve, si no se cancela, como dice Tony, pues la boda sigue su curso, pues con todo el dolor y con todo, nos abrigamos, nos ponemos cobijas y vamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el amor. No hemos aprendido a amar como a nosotros mismos. Exactamente, no amamos como a nosotros mismos. ¿Sí me explico? Por eso dice ahorita que lo que leímos, porque dices que amas a Dios y no amas, que no lo ves, si aquel que ves no lo amas. Exactamente. Amamos a Dios, hemos nacido de nuevo, ¿sí me explico? Tan fácil y sencillo, si nosotros tenemos un extra y nuestros hijos tienen necesidad de zapatos, ¿qué hacemos? Se los compramos. Pero en ocasiones en nuestra rebeldía vemos a alguien que no tiene zapatos, que es hermano en Cristo, ¿y qué hacemos con un extra que tenemos? ¿Qué hacemos con ese extra? ¿Le compramos zapatos a algún hermano necesitado? Somos egoístas. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque necesitamos alumbrar a Cristo en nuestras vidas, en nuestras acciones. ¿Cómo dice el canto? ¿Se trata qué? De ti. ¿Cómo decía? Cuando no hay canción y todo se acabó. ¿Sí me explico? Cuando ya no hay nada más, es cuando entonces reaccionamos y se trata de Dios. ¿Qué haría Dios? ¿Qué haría Dios? ¿Qué haría Dios? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría un nacido de nuevo? ¿Qué haría Cristo? ¿Quién vive? Cristo. ¿Y dónde vive? En su corazón. ¿Qué haría Cristo? ¿Cómo movería a Cristo a nuestro corazón? ¿Sí me explico? Amados, hay mucha gente afuera que necesita oír el Evangelio. Que le han predicado que Cristo quiere sanar sus problemas. Que Cristo quiere sanar sus necesidades. Pero nunca le han dicho que tiene que arrepentirse. Nunca le han dicho que es un pecador. Nunca le han dicho que necesita nacer de nuevo. Porque si no nacen de nuevo, ¿hijos de quién son? Del diablo. Del diablo. ¿Quién no es con Dios es contra Dios. Dios. Aunque digan que hacen cosas religiosas y aunque se digan cristianos, necesitamos tener misericordia por la gente, por nuestros semejantes. El nacido de nuevo ama. Y el amor es, ¿cómo dice la primera parte del amor? ¿El amor es qué? Sufrido. Sufrido. ¿Sufrimos en amor? ¿O a veces nada más queremos ser amados? No queremos sufrir. O pare de sufrir. Y venga y tomes el agüita. ¿Sí me explico? Y la rosa de Sarón. Y pare de sufrir. No, el amor es sufrido. ¿Cristo sufrió por nosotros? Y entender que decir que es sufrido es que nos van a rechazar por a quién pertenecemos. Exactamente. Y vamos a seguir sufriendo hasta que nos moramos. Así es. Porque estamos en un lugar dominado por el enemigo. Porque este no es nuestro hogar. Somos invasores. Este lugar es de tinieblas y nosotros somos luz. En las mañanas cuando uno se levanta o cuando va saliendo del trabajo de algún lugar oscuro y está el sol muy radiante, ¿qué hacen nuestros ojos? Los rechazan. Porque los ojos se acostumbran a cierto nivel de luz o a cierta tiniebla. Pero cuando nosotros llegamos y vemos el sol, ¿qué pasa? Cerramos, rechazamos. ¿Qué pasa con la gente afuera? Cuando llega la luz a sus vidas, muchas veces la rechaza. Pero nosotros, como hijos de Dios, en el orden de Dios, tenemos que nacer de nuevo. Y comportarnos, si hemos nacido de nuevo, como verdaderos hijos de Dios. No conforme a nuestros planes, no lo que queremos, sino lo que Dios quiere. Termino con una reflexión que vi hace tiempo en la internet. Es un ferrocarrilero que cambia las vías del tren, ¿verdad? Y en una ocasión se lleva a su pequeñito al trabajo. Y va a pasar el tren y el pequeñito empieza a jugar con su pelota exactamente en el cambio de las vías del tren. Y el pequeñito cayó a un hoyo. Ajá. Y el hombre, pues desesperado, si cambia las vías del tren, mata a su pequeñito. El hombre desesperado empieza a llorar y voltea hacia el cielo y grita. y se siente incapaz. Y por otro lado va mucha gente en el tren. Mas sin embargo el hombre salva a los del tren. Muchos ni siquiera se dan cuenta lo que el hombre hizo, que echó a su hijo o sacrificó a su hijo para salvarles. Muchos ni siquiera se dan cuenta. Mas una mujer se da cuenta y después va y le agradece. ¿Qué haríamos nosotros si Dios nos demandara hacer algo así? Otro ejemplo es el de un hombre que está en alta mar y va con un amigo, y su hijo es cristiano, ha nacido de nuevo, y el amigo es un mundano, es un pagano, y ambos caen en alta mar. Y el hombre, con la tormenta, decide salvar al amigo. Y el hijo, cuando quiere regresar a salvarlo, ya no lo ve. ¿Qué haríamos nosotros en esta situación? ¿Qué haría Jesús en esa situación? ¿Le daría oportunidad a que alguien se arrepienta o no? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros en nuestra vida, con nuestra economía, con nuestro tiempo, con nuestro esfuerzo? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros a partir de esta predicación? ¿Seguir en las mismas? Hemos escuchado una y otra vez el nacer de nuevo, pero ¿qué hemos hecho con Cristo dentro de nuestro corazón? Y más bien, ¿qué ha hecho Él? Analicemos qué ha hecho Cristo en nuestro corazón. Porque lo primero que cambia es a nosotros, sí. Pero también cambia lo que hacemos alrededor. Cuando ustedes prenden la luz de un foco, no solamente se alumbra el foco, sino ilumina todo el cuarto. ¿Ven? Vamos a orar. Señor y Dios, Padre Santo, en esta tarde ya, mi Dios, te damos la gloria y la honra. Te rogamos, te suplicamos que tengas misericordia de nosotros. Porque si hemos pecado contra ti, solo hemos pecado, mi Dios. Yo te ruego, amado mío, que este nuevo nacimiento que nos has dado de tiempo atrás, mi Dios, sea reflejado, mi Dios, a través de nuestro diario vivir. Permítenos entender que hemos nacido de nuevo, mi Dios, y que debemos amar, mi Dios, como tú amaste a nuestros amigos y a nuestros enemigos, a los que nos ayudan y a los que nos quitan. Incluso dar de nuestro tiempo, de nuestro dinero y de nuestro esfuerzo, amado Santo. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nacer de nuevo, ser luz en medio de las tinieblas, Señor. Seguir con el orden establecido de Cristo Jesús, tus planes y propósitos en nuestra vida. Habla, amado Santo. Habla tú, mi Dios, en nuestra vida y ten misericordia de nosotros. Cámbianos, amado bendito. Cambia nuestra forma de pensar. Cambia nuestra forma de ver las cosas, mi Dios, a través de nuestros ojos. Y que sean tus ojos, mi Dios, los que ven a través de este cuerpo inútil, mi Dios. Habla tú, Señor. Radia, mi Dios, esa luz de Cristo a través de todas nuestras acciones. A través de nuestra economía. A través de nuestro tiempo y nuestro esfuerzo, amado Santo. Que seas tú, amado bendito, el que habla, Padre glorioso. Que seas tú el que hace, mi Dios, el que pone el querer como el hacer, mi Dios. Sé tú, habla, amado mío. Y permítenos ser obedientes, mi Dios. Porque en ocasiones puede, mi Dios amante, que como Jonás, nos dejes desviarnos, mi Dios. Ir hacia el lado contrario, Padre bendito, y creer que hemos evadido nuestra responsabilidad. Pero cuán grande situación, cuán grande fue la corrección que tuvo Jonás al estar, amado Santo, frente a Dios, frente a la presencia de Dios. Tuvo que caer en aquel pez y ser tragado y ser quizás asado, quizás cocido, mi Dios, por los gases intestinales del pez, y ser echado fuera y sentir tal quemazón que aquella calabacera le daba descanso. Amado mío, no permitas que nosotros caigamos en la boca del pez para poder entender tus planes en nuestra vida. En el nombre de Jesús, permítenos entender y vivir en lo espiritual. Vivir conforme al espíritu y no conforme a la carne. ¿Qué es lo que tú quieres de nosotros, amado santo? En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Quedamos despedidos.